Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. La única esperanza de que el fútbol se honre a sí mismo es que el Pachuca se